Episodio número 40 de En Primera Fila, observando al Observador, el programa de Radio Big World que observa, observa, observa y que observa. Observamos un mundo dual, pero no con los ojos duales, intentamos de pasar a otro tipo de visión, una visión unificada, donde todo lo que existe en el mundo dual no existe en realidad, no se ve en realidad y se llega a ver el uno. El uno que se ve con la mente uno, pero yo que de mentes no soy tan fuerte, ya tengo fatiga, ya hago fatiga a pensar con la mente dos, con la mente pequeña, fíjate la mente uno, la mente grande. Por eso Radio Big World, los escuchas de En Primera Fila, tienen quien facilita ese camino, tiene quien ayuda a comprender las enseñanzas que están contenidas en un curso de milagros. Y nuestra guía en un curso de milagros es Svetlana. Hola Giorgio, hola queridos amigos, un día más de esta comunicación que estamos elaborando aquí en la Radio Big World. Gracias a la radio por permitirnos a entender un poco más cada vez. Espero que no sea fastidioso ni cansado porque, como saben, estamos descubriendo un tesoro y este tesoro está muy profundamente dentro del interior y un curso de milagros es la obra que nos ayuda a sacarlo, desenterrarlo, este tesoro, entender quiénes somos, de dónde vinimos y dónde está la felicidad tan perdida a veces. No sé, Giorgio, tú, pero yo sé que muchos han experimentado esa angustia como que me faltase algo, algo impalpable, indescriptible. Es como una llamada poderosa desde el vientre, desde el interior, que no encuentra la salida. Por más tratar de explicarlo a alguien que quieres compartir esta angustia, tal vez tenga respuesta, pero queda insaciable. Las personas no entienden qué es lo que buscas. Sí. Muchos pasamos por esta, ¿cómo llamarla?, dulce tormenta, esa inspiración que a veces termina en grandes obras del arte, de la literatura, de la ciencia. Sí, en la inspiración definitivamente se encuentra una salida temporal. El curso de milagros nos indica que es como una melodía ancestral. Es algo que conocías, pero te olvidaste, y lo buscas todavía y tienes la angustia por no poder hallarlo. Sabemos de los capítulos anteriores que en la cabeza existen dos voces. Algunos escuchamos solo la primera, que es muy imponente porque es mi ego. Sí, otra casi imposible de oír pasa desapercibida. Porque el ego habla y habla y define todo. Tienes que acallar esta voz del ego y prestarle atención a esa otra voz bajita, pero insistente, de la melodía olvidada. Esta es tu mente alta. Esta se llama Espíritu Santo. Esta es nuestra conexión con el todo, con el Padre, donde tenemos la unión en el amor y unión de todo y todos. Y esta es única que puede llevarnos a los orígenes. Esta melodía de amor inexplicable con palabras está largamente perdida y con esta voz es el camino de hallarla de regreso. Si es una melodía, ¿cómo llegarme a acordarla siempre? Se trata de una decisión más importante de tu vida, Giorgio, que podría resolver todos tus problemas. Y es una decisión de elegir entre las dos voces. Si sigues con la voz del ego, tendrás que tolerar el desamor causado por la separación en los cuerpos. No reconocemos lo que no es cuerpo, pensamos que es ajeno, estamos totalmente cortados en el desamor del ego y los egos. ¿Podemos al cambio hacer la decisión entre la voz del ego y esta otra voz donde nos conecta con los otros como si no fueron recortados y separados por las ideas de los cuerpos, separados de nosotros? Yo no quiero seguir viviendo en el desamor. Es demasiado costoso y, sobre todo, doloroso. No soy solo mi cuerpo físico. ¿Cómo obtener la visión real, Svetlana? El primer paso para esto, fijémonos en la silueta del cuerpo. Si no quitas la mirada, después de un minuto aproximadamente vas a notar un círculo luminoso alrededor de cada cabeza de cada persona y alrededor de toda la silueta del cuerpo. Inclusive si te fijas en los objetos, cada uno tiene alrededor este círculo luminoso, está rodeado, es definitivo, esto está hecho de la chispa divina, que nos comenta un curso de milagros, que es el comienzo de la visión, porque más bien las formas tapan esta luz, son como sombras que tratan de tapar la luz, pero si uno se fija fijamente y decididamente, podemos notarla. Y ahí comienza nuestro trabajo interno. Entonces hay que distinguir. Ver a través de los ojos físicos, no es ver. La verdadera visión no depende de los ojos físicos porque está conectada con el conocimiento. Sí, vivimos en el tiempo y la historia de tiempo está amarrada a la vista física. Es como un juego de sombras, de tinieblas, donde se dan los sucesos que a los ojos físicos les parecen reales. Se siguen las historias tejidas de los pensamientos que tienen pasado y futuro. Son apoyados siempre por los cinco sentidos que ven solo lo que la mente quiere ver y oír. Los pensamientos son los que dejan raíces en tu pasado imaginado y proyectan a tu futuro también imaginado. En otras palabras, todo se basa en la creencia en el cuerpo ilusorio que está amarrado al tiempo donde este cuerpo tiene que nacer, crecer y finalmente fallecer. Sí, esta creencia falsa teje unos sucesos ilusorios que le pasan al cuerpo como si fueran causadas por las causas y efectos varios, independientes de ti, que se repitan interminablemente con tu lucha diaria por sobrevivir, por resistir y por seguridad, y se repitan en las vidas sucesivas de la lucha del sujeto en realidad. Pierdes una vida, obtienes otra. Así el ego continuamente sigue luchando. ¿Por qué? Por las ilusiones. Que se cree en la veracidad de sus cinco sentidos. Esta prisión de cuerpo es de lo que Jesús vino a salvarnos. ¿Qué alternativa tenemos si dejamos de creer en la vista física? Es el instante santo. En el instante santo no existe ningún tiempo. Y lo podemos lograr a través de nuestros órganos de percepción, que estos cinco sentidos sí son muy respetables a la final. No podemos negar que esto nos metió en el mundo de ilusión y también nos puede sacar de este mundo de ilusión. En el instante santo no hay cuerpos, porque no hay pensamientos. Tú no alcanzas a pensar yo soy cuerpo. Tengo cuerpo, porque solo inhalas, exhalas y eres. Ahí nadie puede nacer y morir, porque es también pensamiento. Y además, pensamiento atestiguado por los demás que te vieron nacer o te van a ver morir. En el instante santo todos somos mente uno, una mente crística. El Hijo de Dios tiene una sola causa, que es su Padre. No obedece a la causa-efecto cuánticos de la holograma de la vivencia de cuerpo a través de pensamiento en un mundo imaginado. Yo soy el efecto de la causa original que es mi Padre. Yo soy la extensión de Él. Soy efecto. Es único que hay. No hay nada más. Quiero volver a mis orígenes independientes del tiempo con su karma ilusorio que me maneja. O sea, allí no pasan las guerras y no existe nadie a quien podrías perder. La mente uno no tiene el segundo que podría detectar tu nacimiento o tu muerte. Allí no puedes necesitar de nada, simplemente si tú ya eres el todo. ¿Qué más podrías necesitar? Claro, la mente uno es la proyección de eternidad en un solo punto. Hacemos una pequeña meditación, si desean, amigos, para demostrarlo, para entender cómo podemos salir, cómo podemos pensar. Si tú me ayudas, Giorgio, ¿lo hacemos juntos? Sí, claro. Vamos. Estoy sentado con la espalda recta. Cierro mis ojos. De inmediato viene el pensamiento imaginándome dónde y con quiénes estoy. ¿Qué sonidos vienen? Hay una memoria detrás de los ojos cerrados que interpretan estos sonidos de tal llamado mundo externo. ¿Dónde se generan estos sonidos? Sin duda alguna se generan en mi cerebro, en forma de una señal eléctrica que se transmite en forma de pensamiento. Este es el sonido de una campana, o de una voz humana, o simplemente existe un sonido. ¿Qué tal si soy un producto del vacuum? No conozco qué es una campana o qué es una voz humana. En este caso no puedes reconocer la campana, ni siquiera podrás detectar ningún sonido. El cerebro solo es capaz de interpretar lo que ya conoces, porque el sonido se saca desde dentro de sí mismo. El sonido es una ilusión, así como las imágenes, cuando abro de nuevo los ojos, lo son. Nadie me esperó a que abra los ojos. Yo pienso que hay mundo externo esperándome, pero no. El momento de abrir los ojos genero los cuadros que veo, así como sonidos generé al momento de tener los ojos cerrados. Es evidente que estas imágenes y sonidos son impuestos por mi propia mente. Sí, así se construye la telaraña mental de las historias enteras, propias y ajenas, los círculos familiares, los campos de batalla, etc. Pero si no soy lo que veo y lo que digo, ¿qué soy? Y lo que oyes, tú no eres. Ahora volvamos con la chispa divina que tú eres. Eres la misma que solo se puede sentir en el aquí y ahora. Para eso, de nuevo, seguimos con los ojos cerrados y concentrados. Pero ahora dejamos el ego con sus historias. No atraemos la memoria dónde estoy y con quién. No hacemos caso al ego. No existe el tiempo. Solo este instante. No, no pasó nunca nada. No tengo pasado. Y no va a pasar nada. No tengo futuro por delante. Soy una dicha y plenitud que detecto en este momento. Soy todo. Soy el Hijo de Dios, soy unido a todo lo que exista, porque todo solo existe en mí. En el mundo de uno no se puede oponerse a nada. Resistencia siempre pertenece a la dualidad. Para unirte con el todo, deberías dejar de reaccionar a nada, dejar de aplicar una voluntad propia, sino unirte con la voluntad de Dios, como una sola. En otras palabras, dejar a este cuerpo seguir viviendo, porque igual va a seguir haciendo, pero no depender de esto, como si fueran tus ojos cerrados. Déjale hacer lo que él hace. Déjale fluir. Pero tú, si estás uno con el Padre y nunca te opones, no estás creando dualidad con tu resistencia. Ya no más, amigo. Ya no más. Svetlana, has dicho una vez que somos medios de transporte en el campo del karma. Me gustaría hablar más sobre este tema, porque aquí en Italia hace poco que pasó una tragedia, y muchos de los que entienden lo que significa karma se están haciendo preguntas, y yo también. En la ciudad de Génova, en la costa norte-oeste de Italia, colapsó un puente en cemento sobre donde corre una de las autopistas más traficadas de Europa. Cayendo, el puente se llevó consigo muchos vehículos y, además, colapsó sobre casas y fábricas que estaban bajo el puente. Murieron 43 personas y toda Italia se ha parado por días en choque, porque muchos han pensado podía pasar cuando yo estaba. Claro, la policía, la fiscalía, el gobierno están buscando causas y responsables. En un mundo dual, ahora la opinión pública quiere justicia y pide que algunas cabezas se caigan. Para las víctimas, para los trabajadores que murieron en las fábricas, para los que murieron en su casa y para toda la gente que la policía y los bomberos desalojaron pronto de las casas bajo el puente y que serán demolidas con lo que resta del puente. Pero esta tragedia no fue una tragedia para todos los que estaban sobre y bajo el puente. Hay quien lo encontraron vivo bajo metros y metros de escombros, o quien salió sin un rasguño de lo que quedaba de su coche después de un vuelo de más de 40 metros. Pero la historia que llama más la atención es la de un camionero que paró su vehículo justo algunos segundos y centímetros antes que el puente se cayera. ¡Increíble! Se paró a un paso de la muerte. ¿Por qué eso? No digo para los que murieron, sino para todos los que se salvaron. ¿Por qué? Tenían buen karma, estaban en el instante santo. ¿Cómo explicaría eso el Usedem? Si es buen punto, si estaban en el instante santo, claro que sí, ellos podrían conseguir un milagro, ese instante de comunicarse con el Padre y con el Todo. En realidad les faltaba todavía trabajo por hacer en esta vida. Pero, por otro modo, nosotros no somos el medio de transporte. El cuerpo sí lo es. Todo lo que pasa al cuerpo es ilusorio y no nos debería importar. En este mundo ilusorio, tantas cosas que pasan, todas están interconectadas por la suma cuántica de comportamientos de no solamente el tiempo anterior, sino las vidas anteriores. El cuerpo nos ayuda a percibir el mundo de los cinco sentidos, que no es, ojo, no es nuestro mundo. Mundo dual que nos rodea, vira dentro de las leyes del karma. Y el cuerpo para nosotros es el medio de transporte para estar dentro de este mundo, de los sucesos aparentemente que se presentan. Pero como el cuerpo es ilusorio, es una fabricación del ego, nuestra mente inferior. Asimismo, el mundo dividido en el yo y no yo es ilusorio, es este mundo dual donde estamos. Es ilusorio para nuestra naturaleza original, primaria, que procede de la totalidad. Es como que cogemos una hoja en blanco, recortamos el círculo y dijimos, dentro de este círculo estoy yo. Pero si yo tenía toda la totalidad con toda su plenitud, ahora al reducirme al círculo, ahora sí me van a pasar problemas, porque ya no reconozco que atrás de esta línea también soy yo. Yo y no yo es una sola cosa. En efecto, hay unos descubrimientos, bueno, de física cuántica que ya escuchamos tantas veces y que últimos años está desarrollándose tanto. Pero no sé si se fijaron ustedes, amigos, que hay una partícula que se llama quark, es una mínima del mundo cuántico, y esta quark viene siempre en par. O sea, esta partícula quark no existe sola. Y si veamos esta hoja en blanco, en la mitad de un círculo, podemos suponer que un quark está dentro del círculo y otro en lo opuesto. Siempre hay otro quark que vienen juntos. O sea, yo a la vez soy yo y no yo. Pero yo digo, no, este soy yo dentro de la cerca de mi mente y afuera no soy yo. Cuidado. Pero si yo estoy compuesto por las partículas cuánticas, por los quarks, este cuerpo, entonces se encuentra, se me puede encontrar, y aquí dentro y aquí afuera, estoy a la vez en dos lugares, esto ya está comprobado por los científicos serios. Entonces ahí podemos detectar la totalidad que yo soy. Al Hijo de Dios no se le puede hacer daño, simplemente porque él no pertenece al mundo recortado de la cerca del ego, sino al mundo completo. Lo que en el mundo recortado puede parecer injusto, simplemente no sucede en el mundo de la dicha eterna. Si yo tengo algún fracaso, a la vez esto es victoria. Si tengo enfermedad, esto a la vez es salud. Todos los opuestos, al sumarlos, dan la totalidad y este es el que soy yo. Tenemos, Giorgio, que cambiar el ángulo de la visión, o sea, obtener la visión verdadera. Y en eso, la percepción a través del cuerpo puede ayudarnos para volver a un solo punto de aquí y ahora, sin pensamientos. Puedo pedirte, Giorgio, citar el capítulo 22, versículo 1, que está aquí y se llama así. El mensaje de la relación santa. Claro, con gusto. Dice así. Si odias a quien Dios ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. La razón te diría que es imposible que el mundo que ves a través de ojos que no son los tuyos tenga sentido para ti. Tu visión es totalmente independiente de los ojos que contemplan al mundo. El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte. Pero tú no puedes comprender lo que dice. Sin embargo, lo has escuchado durante mucho tiempo. Pues has estado prestándole oídos a algo que no puede comunicarse en absoluto. Examina entonces lo que ha sucedido. Al negar lo que eres y al estar firmemente convencido de que eres otra cosa, esa otra cosa que tú has creído ser se ha convertido en tus ojos. Si tus ojos están cerrados y le pides a esa cosa que te dirija y te explique el mundo que ve, le creerás. La razón te diría que es imposible que sea verdad porque tú no lo entiendes. Dios no tiene secretos. Él no te conduce por un mundo de sufrimiento. Sí, nosotros sí nos conducimos y nos autoatraemos, no sé si magnéticamente, el sufrimiento, el dolor a nuestra vida, pero ¿quién nos ayuda en esto? Nuestra mente chica, que es el ego, que ve las paredes de mi cuerpo, entonces como soy separado, no sé si es ilusión, no conozco ilusión, pienso que es verdad. Y eso es lo que me pasa. Un ejemplo, Giorgio. Cuando alguien me mira con los malos ojos, o tal vez me mira, me saluda mal. ¿Debería yo mandarle luz en vez de dejarme llevar por mi miedo interno que me dice, no, no soy digno? Mejor me pongo enseguida a la defensiva y más bien tapo este miedo. Le busco defectos en ese otro. el que me mira mal al saludarme. La arrogancia del ego se levanta en su esplendor en mí. Enseguida pongo una cerca justificada ya entre nosotros. Así trabaja mi karma. Mejor no colocar esta cerca, ya no ver la diferencia entre mí y mi hermano. Quitar las defensas, verlo con luz, mandarle luz. Porque con esta luz que nos une, luz de amor del Padre, estamos ambos todopoderosos contra el ego que nos debilita. Ahí desaparecen fronteras. Hay que atreverse que desaparezcan, que no haya más separación, para que nos alejemos del dolor. Porque donde hay unión no puede haber dolor ni sufrimiento. Pero tú me puedes decir, pero la manera como me miró, que me saludó tan mal. ¿Pero quién lo dice? Es tu ego, no eres tú. Y así se arman las historias largas, larguísimas. Como la historia de Montecchi y Capulet. Y así se caen los puentes. Y así se desatan las guerras. Por un enojo de alguien quien lo interpretó mal, simplemente una mirada. Atraemos a la mente el asesinato de Archiduque Franz Ferdinand de Austria en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, si se acuerdan ustedes, en Sarajevo. La historia es alucinante. El duque estaba sufriendo un atentado de un héroe extremista, digamos, para ellos, un extremista serbio. Le mandaron una bomba. Y el héroe este tenía una otra bomba amarrada a su cuerpo que al mandar acá para que al Sheduje se vuela con su careta, carruaje y todo, el otro se bota al río y fallece con otra explosión. Pero el duque para la explosión, coge la bomba y le alza atrás. Así que él no se muere ni su esposa en este atentado. ¿Y cómo es el destino? Él estaba, claro, estaban en shock ambos y el carruaje se manda, piden al chofer, no era carruaje, creo que era carro de estos primeros carros largos, piden al chofer por favor llevarle rápido al hospital. El chofer se para en una plaza sin saber qué hacer porque se pierde el camino. Ese momento en un café de al lado está otro extremista de los serbios que no estaba en el plan de atentado. Simplemente al ver al duque en la mitad de la plaza, lo interpretó que qué arrogancia de estos que tienen poder. Y él tenía un arma y le dispara sin tener planeado dos disparos al duque. Este momento sí, el duque y su esposa lo matan y se desata la guerra primera mundial. ¿Y cuántos millones de personas fallecen solo por este enojo del ego que interpretó así el gesto? Si él hubiera tenido el amor que nos une, ¿acaso tanta tragedia pasaba? ¿Y así qué te parece, George? Ah, es una idea que nunca me había pasado por la cabeza. Claro, la historia de la Primera Guerra Mundial, cómo empezó y después cómo se desarrolló y cómo se acabó, sí, es una historia de ego, porque después de ese asesinato, todas las naciones de Europa y después las naciones del mundo sacaron afuera el ego y por una razón de ego se hicieron guerra por 5 años. Verdad. No solamente esto, sino que crearon unas historias de pasado y de venganzas futuras y son historias que dividen en naciones enteras. Ah, y de la Primera Guerra Mundial se pasó por ego a la Segunda Guerra Mundial, que fue la segunda parte de la Guerra Mundial. Y la telaraña siguió a crecer. Ajá. Y crecer más y más, y con raíces al pasado y futuro. También podemos ver que se dan los terremotos, por ejemplo, la estadística dice que se dan en los lugares de mucha agitación de gente, donde se genera la energía psíquica común, estas manifestaciones en contra de gobiernos, enseguida causan manchas en el sol. No sé si has explorado esto. Te sí, pueden contestar los, claro, bioquímicos, geólogos. Y ahí se dan los terremotos por las manchas de sol justo en los lugares donde eleva la energía psíquica. La Tierra es un organismo vivo y también reacciona. ¿Qué te parece? Claro, la Tierra es un organismo vivo. Si nosotros que estamos, los cuerpos están hechos de tierra y de alguna manera tienen un alma, una conciencia, una chispa divina, claro que probablemente la tierra también. Todo está amarrado entre sí, todas las reacciones que el ego provoca con su desamor y separación. Y así sigue el capítulo 22, versículo 1. Les cito, amigos, esta es una percepción directa a través de una conciencia antigua y renace esta en un instante, si es posible atraer un instante santo. Y nuestra percepción se cambia y directamente percibe la verdad. ¿Qué es el tiempo para lo que siempre ha sido como es? Observa que aquello otro que tú pensabas ser era solo una ilusión. Y la verdad te mostró dónde se encuentra tu ser. Inhalo, exhalo, soy. No guardo el pasado, así no guardo el rencor. No hago planes para futuro. Solo dejo los pensamientos pasar como palomas a través de mi conciencia. No me afectan, porque abrazo todo, soy todo, tengo todo ya. El karma, hemos hablado mucho del karma hoy en este episodio. Y qué decir, el ejemplo de la Primera Guerra Mundial es fantástico. Al final, si piensas que un abuelo mío, exactamente el padre de mi abuelo, se fue en esta guerra como soldado y no solo volvió vivo, pero como estaba viudo, encontró allí su nueva mujer, que después fue la madre de mi abuela. Del otro... Bueno, algo positivo, eres un producto. Yo no existiría, o por lo menos mi cuerpo. Del otro lado, como tú has dicho, esta guerra has creado un pasado y todos ahora creemos en este pasado y sabemos en realidad que el pasado no existe, es solo una historia que cuenta el ego. Y además el cielo se encuentra en la tierra y está en nuestras manos llegar a conocerlo, porque somos el cielo. Tenemos entonces, como cada semana, muchos otros materiales para pensar, sobre todo para pensar de nuevo a la que nosotros llamamos historia, porque de historias de ego están llenos los libros. Sí, el truco es dejar de pensar ya. lo intentaremos, Svetlana. Muchas, muchísimas gracias para lo que hoy nos has facilitado y a ver si continuamos a hacer pasitos y a moverse en dirección del uno. Queridos amigos, queremos que caiga a un terreno realmente creativo todo este conocimiento que nos imparte el curso de enseñanzas, un curso de milagros, y esperemos seguir adelante comunicándonos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su amabilidad de estar aquí y tener esta búsqueda interna. Nos felicitamos mutuamente. Gracias, gracias, gracias. Hoy mi sobrino, que tiene 5 años, me preguntaba del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuánto tiempo sirve para hacer algo? ¿Por qué si tomo un coche y me voy en dirección de Francia, empleo el mismo tiempo que mi madre empleará hoy para acabar de trabajar y volver a casa? Mismo tiempo, pero no es la misma cosa. ¿Qué contestar? Que lo que experimentamos no es el tiempo, sino la percepción del tiempo. Percepción del tiempo que nosotros creemos de ver en la narración temporalmente coherente y sucesiva que es la leyenda autorreferencial que llamamos vida. Pero es solo una narración. ¿Y quién es el genial autor de toda esta epopeya? Él, el ego. La grandísima mayoría de los libros de narrativa están establecidos en el pasado y escritos con verbos al pasado. Asimismo, nos contamos nuestra vida, una narración de eventos pasados. Asimismo, el ego nos cuenta la novela de nuestra vida. Él es el autor, nosotros los protagonistas. Pero es toda ficción. Y sobre todo, como el ego está hecho de vacío y lleva a la nada, cada historia se mueve y se acaba en el sufrimiento continuo y en la muerte. ¿Un otro señal que el pasado no existe? De hecho, los niños no entienden el pasado. Mi otro sobrino, que tiene 3 años, utiliza de manera indiferente expresiones como esta mañana, ayer, el año pasado, cuando yo era pequeño, para indicar algo que pasó antes. Y le sirve para hablar con adultos. Porque cuando los niños hablan entre ellos, hablan solo al presente, porque todo pasa en el mismo instante, en el mismo instante santo. Es el ego de los adultos que crece el de ellos y a poco los lleva a olvidarse del instante santo presente para escuchar la novela del pasado y del futuro. Bien, sobrino mío, qué caos tengo en mi mente. Mejor que lo pides a Svetlana. Lección 274. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. 1. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las criaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De ese modo soy redimido. Y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda obscuridad y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo criaste. 2. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a Él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Lección 275. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. 1. Escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Sin embargo, este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz que habla por Dios no lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. 2. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. Lección 276. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Así fue como Dios se convirtió en el padre del hijo que él ama, pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el hijo no creó con el padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas si negamos que fuimos criados en su amor, estaremos negando nuestro ser y así no tendremos certeza acerca de quiénes somos. ¿Quién es nuestro Padre y cuál es nuestro propósito aquí? No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. 2. Padre, he hecho mía tu palabra. Y es esta la que les quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti. Lección 277. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. 1. Tu hijo es libre, padre mío. No dejes que me imagine que lo he aprisionado con las leyes que yo mismo inventé para que gobernasen el cuerpo. Él no está sujeto a ninguna de las leyes que promulgué para ofrecerle más seguridad al cuerpo. Lo que cambia no puede alterarlo a él en absoluto. Él no es esclavo de ninguna de las leyes del tiempo. Él es tal como tú lo creaste, porque no conoce otra ley que la del amor. 2. No adoremos ídolos, ni creamos en ninguna ley que la idolatría quiera maquinar para ocultar la libertad de que goza el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está encadenado por nada excepto por sus propias creencias. mas lo que Él es está mucho más allá de su fe en la esclavitud o en la libertad. Es libre por razón de quién es su Padre. Y nada puede aprisionarlo a menos que la verdad de Dios pueda mentir y Dios pueda disponer engañarse a sí mismo. Lección 278. Si estoy aprisionado, mi Padre no es libre. 1. Si acepto que estoy aprisionado dentro de un cuerpo, en un mundo en el que todo lo que aparentemente vive parece morir, entonces mi Padre está aprisionado al igual que yo. Y esto es lo que creo cuando afirmo que tengo que obedecer las leyes que el mundo obedece, y que las flaquezas y los pecados que percibo son reales e ineludibles. Si de algún modo estoy aprisionado, ello significa que no conozco ni a mi Padre ni a mi ser. Y significa, asimismo, que no formo parte de la realidad en absoluto, pues la verdad es libre y lo que está aprisionado no forma parte de la verdad. 2. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación, y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar. Elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo. Pues la verdad está a salvo, y solo el amor es seguro. Lección 279. La libertad de la creación garantiza la mía. 1. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece Él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad, sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? 2. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Lección 280. ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? 1. Aquel que Dios creó ilimitado es libre. Puedo inventar una prisión para él, mas solo en ilusiones, no en la realidad. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su Padre. Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponerle límites al Hijo de Dios? Cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a Él en libertad y amor. 2. Hoy quiero rendir honor a tu Hijo, pues sólo así puedo encontrar el camino que me conduce hasta ti. Padre, no le impondré límite alguno al Hijo que tú amas y que creaste ilimitado. El honor que le rindo a Él, te lo rindo a ti. Y lo que es para ti, es también para mí.